lloras porque tu amor se marchó. Y pensar que por él lo entregabas todo. Sufres por ser tu primer amor. No sufras más, todo terminó.